La ley de extranjería es una porquería. Cuando los inmigrantes y las organizaciones que les apoyan gritan en sus protestas, sus manifestaciones, este lema, llega el mensaje a los autóctonos, imaginan el sufrimiento humano que hay detrás de este grito de indignación. No lo sé, porque es una ley que toca una población históricamente silenciada, invisibilizada, rodeada de mitos y prejuicios al gusto de los racistas, al servicio del apetito electoral de la derecha. Esta ley supuestamente ha venido para regularizar una situación, pero la verdad es que ha venido para controlar el flujo migratorio, o mejor dicho, poner al inmigrante bajo una presión permanente. Algunos sabemos que llegar al territorio europeo de una manera regular es casi imposible para los jóvenes parados, especialmente desde África. Situación que les deja una única posibilidad: echarse al mar o saltar las vallas acuchilladas. Los que sobreviven y tienen la suerte de pisar la tierra prometida se encuentran de repente delante de un desafío enorme que se llama la ley de extranjería, que les exige lo siguiente para poder pedir un permiso de residencia y trabajo. Lo primero, tienen que acreditar una estancia de 3 años continua en el territorio español mediante el padrón, que es en sí mismo una barrera alta y potente que hay que saltar. Es decir, estar malviviendo, trabajando en la economía sumergida, con todas las consecuencias que esto supone durante todo este tiempo. Claro, sin caer en ninguna desgracia, como ser arrestado y acabando saliendo del juzgado con una orden de expulsión bajo el brazo. Pasando los 3 años en la clandestinidad, en la precariedad, y después de haber realizado cursos y cursos, empieza la carrera de buscar el famoso contrato de trabajo, que debe ser de 1 año mínimo, o montar un negocio propio para poder presentarse en la oficina de extranjería y pedir un permiso de residencia y trabajo temporal de 1 año. Parece sencillo, pero no lo es, por los siguientes motivos. Cuando un inmigrante consigue, después de andar buscando, casi suplicando este contrato, la parte contratante debe hacerle prácticamente un favor, porque un inmigrante sin tarjeta de residencia no puede incorporarse a trabajar en una empresa de manera legal el día siguiente. Antes y a partir de conseguir el compromiso de un puesto de trabajo, generalmente verbal, debe conseguir varios papeles y certificados, los más complicados los que debe extraer de su país de origen, porque se necesitan trámites, espera que pueda llegar a 3 meses. En todo este tiempo, el compromiso del contrato debe ser vigilado, cuidado como un tesoro. Y cuando logra y consigue reunir todo el papeleo con todos los requisitos que le exige la ley de extranjería, se pone a la espera otros 3 meses, el tiempo que duran los trámites en la oficina de extranjería, para poder incorporarse al mercado legal del trabajo, donde por fin puede vender en mejor condiciones su fuerza de trabajo. Si alguien conoce a una empresa tan necesitada y tan desesperada, dispuesta a esperar a un peón o a un camarero, a un albañil, todos estos meses, que me lo indica, por favor.